Por eso estamos aquí, de frente a ustedes, agradecidos siempre por esa confianza. Esta continuidad de la avenida al coche va a tener una inversión de 22.366.000 bolivianos, aproximadamente un poquitito más, que vamos a desarrollar hasta la parte de arriba. Vamos a hacer un modificatorio, una complementación. Es necesario de que completemos, garanticemos también como vecinos todas estas conexiones y así podamos cumplir con este compromiso que el día de hoy lo estamos haciendo de manera pública para que lleguemos hasta la zona altiplano, que es la solicitud que nos han hecho hace unos minutos. Compañeros de las urbanizaciones Villa Remedios, Germán Bucho, 112, 113, Altiplano y Villingavi, tienen ustedes que el día de hoy estar satisfechos porque institucionalmente nosotros estamos garantizando esta importante inversión. Es una obra de envergadura, es una hacha obra, como decimos. El plazo de ejecución está para 425 días calendario y estaríamos viéndonos en mayo, la primera semana de mayo, en este mismo lugar del próximo año, para poder hacer la entrega definitiva de lo que significa esta importante avenida al coche. Esta obra, iniciada el 29 de diciembre del año 2015 en la gestión nuestra, por lo tanto es una hacha obra más cumplida, con una inversión de 13.024.000 bolivianos que estaba inicialmente. Hemos tenido que hacer un pequeño ajuste para poder sumar o aumentar un poquito algunos materiales. Ha tenido un incremento de aproximadamente 500.000 bolivianos. Y con esa conclusión, pues queremos también reiterar de que la empresa constructora Servicios Técnicos Patrias, después de haber generado algún acuerdo y alguna coordinación, ha podido cumplir de manera satisfactoria al 100% este trabajo para beneficio, como alguien decía, de nuestras zonas Huayna Potosí, 1, 2, 3, en tema de secciones. Es una inversión en metros lineales de más de 1.575 metros lineales, que es una obra, reitero, de importancia. Que Dios los bendiga, que sea en buena hora. Muchísimas gracias por el cariño a cada uno de ustedes y vamos a estar siempre en beneficio de nuestro distrito número 5 y en beneficio de nuestra ciudad del Alto.